9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Es la hora del rock and roll. Pasa y ponte cómodo en el sofá, que menos polvo lleve, porque estás en el garito de Gruay. Muy buenas a todos y a todas y bienvenidos y bienvenidas de nuevo a este garito polvoriento de rock and roll en Vega Baja Radio. Te encuentras en la 90.8 si estás por aquí por la Vega Baja de Alicante, en la web www.vegabajaradio.com o en esas tierras granadinas, en esa radio independiente y libre de Granada llamada Radio Almaina. Hoy despedimos este 26 de diciembre de 2018, despedimos el año en que han pasado muchas cosas, terminamos temporada, comenzamos la novena, para muchos un año para enmarcar y para otros para olvidar, pero lo que sí que está claro que nosotros lo vamos a terminar bailando con todos vosotros. Y así que ya sabéis, último miércoles del mes, y en este caso del año, tenemos sesión Sobran las Palabras, a la que hemos llamado sesión de fin de año. Así que, si queréis compartir con nosotros esta hora que queda por delante, pasar directamente a nuestra pista del desmadre, porque comenzamos. Un saludo a un servidor, Paul Food. Baby, Sí, amigos. Hoy despedimos el año bailando con todos vosotros. A ritmo de punk, rock and roll, garaje, rhythm and blues. Estáis todos invitados a nuestra pista del desmadre. I'm gonna go. que encuentras en el garito de Uruguay. Sesión fin de año. I sink alone, I can't get home, throw me a line. So far down, I see no light, I'm left, I'm right, throw me a line. Up for air, I can't get in, I'd hide no air, throw me a line. In the mouth, I'm going south, I'll get mine, just throw me a line. One foot under, two foot under, three foot under. Four foot under, five foot under, six foot under. Eight foot under, nine foot under, ten foot under. Nine foot under, ten foot under, twelve foot under, throw me a line. Scenario I lose. No feathers in my tail. How can I prevail? How do you know my needs? You've never been on your knees. Feel nothing but a hound chasing the rabbit round in a racing track. I'll chase until I crack. Call my chances for me. there's no upgrade. Nothing but a drone in your honeycomb. Falls to my knees by the bigger bees. We'll be right back. Sí, amigos, estás en nuestra pista del desmadre aquí en Vega Baja Radio, en el garito de rock and roll, el garito de Gruay. Sesión Sobran las Palabras, fin de año, a ritmo de punk, garaje, rhythm and blues y mucho, mucho rock and roll. We'll be right back. Vaya temón, amigos. Sadie and the Bump. Sonando en esta sesión, sobran las palabras, fin de año en el garito de Gruay. Ya sabéis, estáis todos y todas invitados e invitadas a nuestra pista del desmadre para seguir bailando con todos nosotros. Radio. Yo no digo nada, amigos, pero esto se nos va de las manos. aquí estamos, amigos. En esta sesión sobran las palabras fin de año en el garito de Bruay. Pinchamos un par de temicas más y nos vamos. Bueno, amigos, ha sido un verdadero placer estar con vosotros despidiendo este 2018. En esta sesión sonan las palabras fin de año. Seguir bailando nuestra pista desde el Madre. Y terminamos con ellos. Ahora sí, nos tenemos que ir. Un placer estar con todos vosotros aquí en esta sesión. En el Garito de Bruay, 7 de la tarde, miércoles, en directo. Ya sabéis, pasadlo muy bien, que tengáis buen fin de año, pero ser buenos y con cabeza. Así que nos vemos el próximo programa. Adiós. Ajá. Do it to me. Oh, turn me up.